Las 9 de la mañana y anda circulando una información que dice que hay un caso de COVID positivo en la sucursal del Banco Nación de nuestra ciudad. Y esto circula por las redes para que nos cuente cuál es la situación. Estamos en comunicación telefónica con quien es titular de la Asociación Bancaria de nuestra ciudad. Estoy hablando de Juan Carri. Juan, buen día, ¿cómo estás? Claudio Soto y Gerardo Cherro Rodríguez te saludan, ¿cómo vas? Buenos días, chicos. ¿Cómo les va? Buen día. Bueno, queríamos tener algún detalle más, ¿no? De esta gacetilla que mandaban desde de la Asociación Bancaria. Una gacetilla muy improvisada porque el caso fue registrado ayer a la noche, pero por ende el Banco Nación, los directivos zonales del Banco Nación estaban en conocimiento de esto. Nosotros tenemos un protocolo, que no es un protocolo bancario, es un protocolo presentado ante el Banco Central, homologado por el Ministerio de Trabajo, donde vos tenés un caso positivo, obvio que tiene que haber una aislación, un aislar al compañero o la compañera, y tenés que sanitizar el lugar, ¿entendés? Ese es punto número uno, tenés que sanitizar el lugar, tenés que desinfectar, y después de desinfectar recién podés hacer entrar los trabajadores y podés hacer entrar los clientes. En este caso es un caso de la caja, las cajas están bien separadas, por lo cual lo único que acá estamos diciendo es que no están cumpliendo con el protocolo con respecto a la sanitización. Más teniendo en cuenta en Tandil, y esto lo saben bien los directivos zonales, que Tandil hoy estamos padeciendo una situación compleja con respecto a las ciudades. En todo lo de COVID, nosotros tuvimos 5 casos de fallecimiento, venimos lamentablemente subiendo muy alto los contagios, tenemos el problema de que tenemos saturado nuestro sistema integrado de salud. A todo esto sumalo que hoy están poniendo en riesgo a los trabajadores y también ponen en riesgo a nuestra clientela. Es un caso serio. Juan, como titular de la Asociación Bancaria, me imagino que has tenido la chance de hablar, no sé si con el directivo regional o con el gerente del Banco Nación para que tome alguna medida. ¿Qué te han dicho? ¿El banco se abre igual hoy? Mirá, hasta ahora la única respuesta del gerente zonal a 20 minutos de abrir la sucursal ha sido completamente nula, está en conocimiento de esto. Pero te quiero decir una cosa, sí. Hoy me ha pasado esta situación en Tandil, con el Banco Nación y con este mismo gerente zonal, me ha pasado en otras sucursales que corresponden a mi seccional, como lo es Juárez y como lo es otras ciudades, donde tenés que terminar pulseando a último momento. Parece mentira, son parte de una banca pública, son la banca nacional, por ende tienen que estar en consonancia con un gobierno nacional que está priorizando la salud por encima de la rentabilidad. Además, acá no celebramos el cierre de una sucursal o algo, acá lo que estamos tratando es de preservar la vida, no estábamos, ¿viste? Entonces es muy difícil con gente que no está alineada, lamentablemente, en la banca pública, a lo que son las decisiones del gobierno nacional. Claro, porque todo lo contrario se toma cuando, por ejemplo, hubo casos acá en Tandil y también en la zona del Banco de la Provincia de Buenos Aires, se han tomado las medidas necesarias cuando saltaba algún caso positivo. Chicos, la semana pasada el Banco Provincia, sucursal Colón, estuvo cerrado, caso positivo, bueno, se desinfectó, vino el otro equipo a trabajar y bueno, se le pide disculpas a la clientela, se trata de canalizar para que ese día vayan a otras sucursales, pero el viernes estuvo cerrado. Pinto y 9 de Julio, la sucursal Centro, también estuvo cerrado. Me parece que es una decisión de quién es el zonal. Yo no quiero decir que todos los directivos del Banco Nación tienen esta lógica, pero en este caso deja mucho que desear. Ahora, Juan, ¿no hay una bajada de línea a nivel nacional de cómo se deben manejar estas cosas? Pero el problema es, a ver, hay una bajada de línea nacional. El tema es que vos tenés que saber que el Banco Nación es un banco enorme y lamentablemente toma decisiones personas como esta que tienen que provisto detestan o no tienen empatía con la vida. Acá el problema está en eso, para eso existimos los sindicatos, para que se cumpla eso y de última hacer la denuncia a quien corresponde. Y yo no es un tema personal y personal, pero si no lo entendés vas a tener que acá, no es un problema del gobierno, es un problema de la decisión de un hombre que ha llegado por sus capacidades a un lugar de conducción y por lo visto no está haciendo las cosas como corresponde. Y como Asociación Bancaria, Juan, por supuesto vas a hacer la denuncia, como decías vos, al estamento que corresponda, y después aconsejaste a tomar alguna medida a los trabajadores o que concurran a trabajar con el mayor cuidado posible. El tema es el siguiente, nosotros no podemos hoy, esto no es una medida de fuerza, no podemos tomar ni una medida de fuerza. Vos sabés cómo estamos en la la cuestión sanitaria. Lo que sí a mí me han dicho que han reducido, que van a reducir personal y que van a tomar, que van a tomar los recaudos suficientes. El tema es que hoy la sucursal, si realmente quieren tomar un recaudo como corresponde, a las 6 de la mañana citas a la empresa sanitizante y te limpian el lugar, y los trabajadores van a laburar de forma tranquila. Hoy ya, a la hora que es 10 menos 20, claro, los trabajadores ya están en el lugar, claro, de trabajo. ¿Será responsable en el caso de que pase algún cliente o algún trabajador tenga algún contagio con respecto a esta situación específica? ¿Será cargo el zonal? No sé, de responder. Veremos. Sí, de responder, lo que no quiere decir que pueda solucionar la cuestión. El que se enfermó, se enfermó. No. Acá hay una situación que es un que excede a todo, que tenés un caso de COVID positivo. El problema es que si vos no cumplís con los protocolos, si hay algo preestablecido, si hay algo trazado de cómo actuar y vos no actuás en consecuencia de eso, me estás demostrando que lamentablemente para vos la vida tiene un costo rentable, porque ese es el problema. Juan, ¿hay muchos trabajadores bancarios infectados en este momento acá en Tandil? No. Bien. En Tandil, mira, abuelo de pájaro, sí, te puedo decir que lo que es por lo menos mi seccional, en este momento tenemos 5 empleados. A nivel nacional hemos tenido, en lo que va de la pandemia, una pérdida de 60 vidas, son 60 familias, que yo creo que si Bancaria no hubiese presentado el protocolo a tiempo, no se hubiese homologado en el Ministerio de Trabajo, y hoy hemos puesto el énfasis, hoy lamentablemente tendríamos que estar quizás padeciendo más fallecidos. No estoy celebrando 60, pero lo que sí puedo decir es que hoy podrían ser más de 60. Bancaria ha tenido un trabajo muy minucioso en el comienzo de la pandemia, con protocolos, con un montón de cuestiones sanitizantes que se homologaron en el Ministerio de Trabajo. Fuimos uno de los primeros sectores que presentamos un trabajo con autoridades concernientes, profesionales en la salud y demás, un protocolo que consta de varias páginas, de varios puntos, y que el BCR lo aceptó y el Ministerio de Trabajo lo homologó. Por eso, en cuestiones de preservación de la salud, estamos a la vanguardia. Por eso, perdón, chicos, voy a hacer una expresión que no sé si corresponde al aire, me causa calentura que un hombre como esto, con una cuestión de un capricho, en cierta forma, se esté cagando en la salud de la gente. Perdón la expresión. No, es totalmente de acuerdo. Sinceramente estoy muy enojado. Juan, la última, cambiando de tema, ¿cómo estás viendo la pandemia en nuestra ciudad, esta segunda ola? ¿Cómo la están viendo ustedes como bloque del Frente de Todos, el Consejo Liberante? Sinceramente estamos muy preocupados. Creo que es la preocupación de todos. Muy preocupados por dos razones. Primero, en términos locales, la curva de contagios ha crecido de forma muy alta. Si nosotros la comparamos con el año pasado, hoy estamos muy por encima de lo que fueron los niveles de contagio, los niveles de fallecimiento, que es lo más triste también. Y a eso sumémosle que si bien el año pasado teníamos un intendente por ahí que estaba tildado de rebelde, bueno, esta vez creo que no tiene mucho margen para la rebeldía, lo que sí, en términos nacionales, ver una oposición que te pinta que esto está todo bien y que yo tengo derechos por sobre mi persona y puedo hacer de mi salud lo que quiero, y promover como están promoviendo la anticuarentena y todo esto, me deja muy, muy preocupado, porque hay gente que hace un poco de uso de lo que están manifestando desde la oposición. Y creo que la oposición está jugando a que colapse los sistemas integrados de salud para después de este gobierno hacerlo cargo de que fue improcedente. Pero bueno. ¿La oposición a nivel nacional? ¿O te refieres a Tandil? No, bien. A nivel nacional. Está bien. Te digo que a nivel local, Lungi creo que ha aprendido la elección, porque el año pasado jugaba al intendente rebelde y hoy creo que ve que no hay margen para jugar al intendente rebelde, entonces creo que está haciendo lo que corresponde a un intendente. Hasta ahí. Ahora, separemos, a nivel nacional están jugando a una anticuarentena, a un yo tengo derecho sobre mi salud, sobre mi vida, nadie me va a explicar qué tengo que hacer, yo soy dueño de mi libertad, y lo que están haciendo es la prédica de la anticuarentena y poner por encima los derechos y la salud, dejarla lamentablemente relegada. Bueno, esto que ¿para qué es este predicamento de parte de la oposición a nivel nacional? Yo creo que para que colapse el sistema de salud y para que después se tenga que decidir entre la vida y la muerte de un paciente infectado de COVID Nacional, y ahí después le van a caer con todo el rigor diciendo que el gobierno nacional no ha cuidado de la salud cuando ellos mismos están promoviendo el no cuidado de la salud. Juan, ¿vos crees en serio que a esta altura, porque yo dudo mucho, o sea, entiendo la campaña esta que vos estabas hablando, porque definitivamente se está haciendo, digo, la gente que ya viene de un año y pico de estar guardada, de tener por ahí ya parientes o amistades que han perdido la vida, ¿vos en serio, o sea, no te parece que la gente ya está más allá de lo que le pueda decir un político? Digo que no, que... yo creo que no. ¿No? No. No, no, a ver, si no, no seguirían haciendo gala de lo que hacen. Lamentablemente, ante esta situación, yo creo que hay un sector de la sociedad que es cierto que esta pandemia le está trayendo serios problemas con respecto a su situación económica, a sus actividades. No reconocerlo sería ser un necio. Eso creo que es un sector de la sociedad que te está diciendo, por favor, denos un margen. No estoy en contra de cuidar la salud, pero denos un margen porque tengo que trabajar. Para laburar, sí. Es un sector de la sociedad. Tenés otro sector de la sociedad que directamente está, digamos, recibiendo esta prédica que está llevando adelante el gobierno de Cambiemos con personas como Bullrich, con personas como, mirá, el ex presidente del Banco Provincia, Juan Curuchet. Me llegó un video el otro día, el obvio que sigue siendo un hombre de Cambiemos, diciendo que todas las mañanas sale a las 8 de la mañana a andar en bicicleta, que su familia tiene derecho. Y hay gente que yo, cuando veo la página de este hombre, hay gente que avala eso y dice, perfecto, tenés razón. Entonces yo no te puedo decir el porcentaje de la sociedad, pero sí te puedo decir que hay un porcentaje de la sociedad que toma esa prédica como propia y la trata de desarrollar y llevar adelante. Y a eso sumale que lamentablemente hasta que uno en el vínculo familiar o en el núcleo familiar o en el núcleo de personas cercanas a uno no tenés una pérdida, quizás no dimensionás realmente lo que pasa con esto, con esta situación. A mí me ha pasado en pandemia tener que perder un amigo, me ha pasado tener que ver cómo dirigentes gremiales han perdido la vida, y hablar con un compañero de trabajo el día que me dice a mi vieja la internaron de COVID y a las 48 horas decirme que estaba fallecida. Ese es un compañero de Tandil. Entonces, hasta que nosotros no nos encontramos con esa realidad, creo que no dimensionamos. Y creo que mucha gente no dimensiona lo que está pasando. No, totalmente de acuerdo. Yo hace tiempo que vengo diciendo que la gente va a tomar conciencia realmente en el momento que se le empieza a morir la gente cercana, que se le muera alguien al lado. Totalmente así. Digo, porque pasa que vos ves gente que sigue andando sin barbijo, que sigue sin respetar el distanciamiento. Digo, hay un montón de cosas, pero me parece que ya te digo, no va más allá de... no va por el lado del discurso político. A mí me parece que boludos hubo siempre y lamentablemente hoy ese tipo de personas son las que nos terminan complicando la vida a todos los que tratamos de hacer las cosas es bien. Tal cual. El problema, ¿sabes cuál es? Que quien tiene una responsabilidad, como porque los políticos tienen responsabilidades, si vos estimulás a esos boludos, estás en un serio problema. Totalmente de acuerdo. Estás en un serio problema. Juan, te agradecemos. Estamos en un serio problema. Sí, estamos. Ese es el estamos. Tema. Estamos todos. Chicos, en el problema. Te mando un abrazo y... llamar. No, gracias esperemos a vos por estos minutos. Ojalá. Ojalá que sí. Buen viaje, Juan. Un abrazo. Nos vemos. Juan Manuel Carri.